linda se está poniendo la hermanita de mi novia. Cada día es un tormento, un tormento de mujer. Ubalo, ubalo, ubalo, ubalo. Adiós le digo a los chongos y a las tobilleras blancas. Ahora usa mini falda, sus mallas de color. Ubalo, ubalo, ubalo, ubalo. Parece que mis amigos todos se han multiplicado desde que ando acompañado de esa chiquilla de Dios. Ubalo, ubalo, ubalo, ubalo. Aunque sé que no merezco ni pensar en su cariño, pero me siento orgulloso paseando con ese pan. Pues a cada paso, cada abrazo, una muñequita. Pues a cada paso, una sonrisita. Cada abrazo, una muñequita. Paseando con ese par, pues a cada paso.